son esas cositas? ¿Son nubes? ¿Cuántos colores y formas divertidas? Ni idea, che. Parecen meteoritos colorinches. Nada que ver, nene. No son eso. Para mí, que son otras galaxias. Y que ahora las podemos ver porque no hay tormenta. No, no, son monstruos de colores. ¡Hambre! Mejor le preguntamos al abuelo, que él siempre sabe todo. ¡Abu! ¡Abu! ¿Qué hay en el cielo? ¿Meteoritos? ¿Galaxias? ¿Monstruos de colores? Son todo eso y mucho más, mucho, mucho más. Son libros en el aire. Tarde en Libros en el Aire. Estamos muy contentos de compartir con Nicolás, que hoy está con nosotros. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Le contamos a todos los oyentes que Nicolás se ha sumado esta semana a la biblioteca y que va a estar todos los días jueves, ¿no? Los jueves a la tarde, sí. Así que si cuando nos pasen a visitar, a tomar mate, a compartir con nosotros, van a poder conocer a Nicolás, que además hoy nos va a estar contando un poco también acerca de la presentación del catálogo del domingo, que más adelante vamos a estar conversando. Y también vamos a estar hoy hablando acerca de la actividad que se celebró el día sábado aquí en la biblioteca del Olga, que vinieron los chicos de visita de la Biblioteca del Monstruo de Puente de Fierro, así que una visita muy linda, pasamos por la radio, así que más adelante también vamos a estar repasando esa actividad. Además, como siempre, vamos a tener la voz de Rocío, nuestra bibliotecaria favorita, que estás después que ella, Nico, así que no te pongas mal. Recordamos a todos las vías de comunicación de la radio, el teléfono es 451-6917, pueden enviar también un correo electrónico a radionautafm@gmail.com y si quieren contactarse con nosotros pueden hacerlo por Facebook, nos encuentran como Las Viñetas del Viejo o también nos mandan un mail a librosenelaire.fm@gmail.com. Bueno, hoy vamos a arrancar bailando, como siempre, y en honor a nuestro visitante uruguayo Nicolás, vamos a estar escuchando una musiquita uruguaya para comenzar esta tarde. Y entonces, claro, cambiado de lugar, me mirarás descreído, saludarás con un último resto de amistad. El mostrador servirá y está pleno, cualquiera verá la intención del alcohol. Una vez más te reirás de mi pulso, otra vez más esconderás el dolor. Entonces claro, de Casanova. Entonces claro, servirá de pañuelo, cualquiera verá el color, la intención del alcohol, la intención del alcohol. Una vez más te reirás de ti mismo, de mi de pulso, ti mismo, de ti mismo, de mi pulso. Otra vez más esconderás el dolor. Y entonces claro, la murga. Una historia, acércate de lunes a viernes de 18 a 21 horas en el Centro Cultural Olga Vázquez, 60 número 772 entre 10 y 11. Las 4 y 20 de la tarde, ¿cómo se pasa la hora de rápido, no, Nico? Y si empezamos tarde, sí. Bueno, me parece que Nico es medio, ¿eh? Antes de comenzar, me olvidé de contarles que está también con nosotros acá en el piso Pepe, quien nos va a leer más adelante un cuento de Alejandro Dolina, La murga del tiempo. Así que quienes quieran escucharlo se pueden quedar del otro lado. Y mientras tanto, le decimos a nuestra productora Belén que sea unos ricos mates. Sí, que los pase, hacerlo está haciendo. Bien, viene ahí denunciando. Nico, ¿cómo llegaste a la Biblia? ¿Y hace cuánto que estás ya? Mira, empecé, vine el jueves pasado a hablar con Edu, porque yo estoy en el colectivo de educadores populares Bartolina Sisa, en el bachillerato popular, y vino Edu, que es muy amigo de los chicos, a comentar que necesitaba gente, si alguien quería sumarse. Y cuando a mí me interesó la propuesta, fui, hablé con él, me contó otras cosas más aparte, que me engancharon más, así que vine. ¿Y hace cuánto sos parte del bachillerato? Hace un mes. Ah, todo reciente, muy sí, reciente. Sí, todo reciente, sí, hace poco. Eran cosas que quería hacer de antes, pero bueno, las pude recién comenzar a hacer todas ahora. ¿Con qué expectativas llegaste al bachillerato? Porque es toda una propuesta de educación. Tengo un amigo que ya está dando clases. Y vi la invitación en Facebook del evento, de la jornada, y me interesó lo de parejas pedagógicas, algo de educación, el tema de educación siempre me interesó, ¿viste? Pero bueno, siempre por una cuestión o por otra nunca me metía en el tema, nunca me animaba a meterme en algún lugar. Cuando vi la invitación, leí la propuesta y vi que estaba un amigo, lo hablé con él y bueno, ahí arreglamos ya para hacer eso, para venir acá, me invitó, así que la verdad es re bueno. Bien, ayer vi que estabas catalogando. ¿Cómo te va con eso? ¿Tenés algún conocimiento previo? Porque... No. Ah, bien. O sea, tengo la costumbre de arrancar cosas nuevas y aprender. Bueno, siempre, se ve que aprendes rápido. No es muy difícil. Y con una maestra como Rocío. Ah, Rocío la tiene re clara, sí. Salvo con el software todavía. Bien. Bueno, ¿pensaste la pregunta que te dije ayer? ¿Qué pregunta era? ¿Cómo que no te acordás? ¿Cuál es tu libro favorito? Mira, un libro favorito es imposible para mí, así que te puedo decir quizá los últimos cuatro que me causaron alguna sensación fuerte. Ponemos. Yo soy fanático de Lovecraft, me gustan todos los libros de él, de Poe. Puedo leer después todo lo que es mitología griega, me fascina. O sea, literatura oriental también. Pero en sí, mira, de Gustave Flaubert, no sé cómo se pronuncia, es Madame Bovary. Ese que realmente me... En los últimos cuatro capítulos me dejaron duro. ¿Sí? No podías... Los leí enseguida. Fue en una hora que... Otro de él que no recuerdo se llama Corazón Simple. Corazón Simple es un relato corto, cortito. Que también es muy parecido en algunos aspectos. Después tengo... Es otro de una francesa, que no me acuerdo el nombre. Se llama La Elegancia del Erizo. Este es muy bonito, que se hizo una película hace poco, en 2004, ponele. Y también tengo uno que se llama La Araña, de Clarice Lispector. Es una escritora brasilera de origen ucraniano. Uh-huh. Todos esos cuatro libros tienen algo en común, por lo menos los desenlaces, que son muy particulares y me dejaron muy mal cuando terminé leyendo. ¿Mal? O sea, mal en el sentido que no te esperas esas cosas. ¿Eh? O sea, final sorprendente. Sí. Bueno, entonces... Pero... digamos, relativamente real, muy real, entonces como que deja... ¿No te gusta lo romántico ya? ¿Cómo que no? Nah, bueno, sí, está bien. Yo le propuse leer unos poemas y... Estoy resfriado, no puedo leer. Y no quiso, pero también le contamos que Nico se va a estar sumando próximamente a los programas de radio con una columna acerca de biografías de escritores, contándonos aquellos secretitos de algunos escritores que a veces conocemos o no, pero él que le gusta husmear por lo que se ve en los estantes, nos va a traer todos los viernes algún escritor, ¿no? Algún escritor o algún filósofo, alguno, todo que tenga que relacionado a la escritura, así que siempre hay algo interesante para contar. ¿Sí? Muy bien, bueno, esperamos tus aportes. Y ya que estamos aquí con Nicolás, antes de despedirnos por lo menos de este momento de charla con él, queríamos compartir también con todos acerca de la experiencia de la presentación del catálogo, que llegaste justo a la biblioteca para esa actividad. Sí, fui con los compañeros del Bachi, con algunos, en la que se presentó el catálogo, que Rocío explicó cómo lo hizo, estuvo muy bueno. Y se dio un momento muy lindo por el tema de que hubo una unión de generaciones del Bachi. Estaba Anabela, la persona que lo fundó acá, en el Olga, nos contó esas experiencias. Estaba el Flaco, también, que no recuerdo el nombre, con la pareja. Siempre es el Flaco. Claro, dijeron el Flaco con la pareja. También contó su experiencia de alfabetización, cuando arrancó. Fue algo muy bonito y algo que nos tocó mucho a todos los que fuimos, porque somos nuevos, así que digamos, más allá de lo que fue el catálogo y la presentación, se dio algo más, un poquito más allá, de que estuvo bueno. Bueno, qué bueno que nos puedas compartir tu experiencia de la afuera también, y también comunicarles que el catálogo va a estar publicado en internet. Debido a que en su presentación tuvimos algunas complicaciones de impresión o diagramación, entonces va a estar subido a internet y para esta semana vamos ya a tener más copias para quienes quieran pasar a retirarlos por la biblioteca, que recordamos está abierta de lunes a viernes de 19 a 21 horas. Así que ahora seguimos bailando y vos te quedás acá con nosotros porque en un momentito no te me vas nada, yo no te dejo que te vayas, así que seguimos con una musiquita de Dúo Karma, Las Nubes. Mira bien, mira bien.

Freestyle, intervenciones. Tocan Orión XN. BGH. Viedma Tripulación. Alto que nos dimos cuenta que la clave es no parar y volar y volar. Viernes 10 de octubre. En el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez. Más información, Facebook. Sonido Prevalece. La clave es no parar. Desde la ciudad de La Plata. 106.3. En el aire. Radio Nauta. Transmite FM 106.3. Radio Nauta. Radio Nauta. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Hasta las 5. Seguimos con Libros en el Aire, un programa de la Biblioteca Popular Héctor Germán Westerhel. Visita nuestro blog bibliotecawesterhel.wordpress.com. En el aire en esta tarde media gris y lluviosa, con bastante frío, ¿no? Fresquita, sí. Fresquita, fresquita. Todos nos confiamos, nos vinimos de remerita y no, no fue así. Seguimos compartiendo mates, el primero de la tarde. Vamos. Para mí. Música de alegría y vamos a seguir bailando porque luego se va a venir Arbolito, a pedido mío. Y como siempre, vamos a compartir un fragmento que nos dejó Rocío, nuestra bibliotecaria, acerca de la recuperación de la información para poder reflexionar juntos después, aplicándolo a nuestra biblioteca. Así que vamos a escuchar lo que nos dejó para nosotros. A ver. Las actividades relacionadas con el análisis y la recuperación de información han derivado de la constante batalla del ser humano por dominar el medio ambiente que lo rodea, o por lo menos evitar ser destruido por fuerzas externas. Esta lucha se traduce en una continua necesidad de tomar decisiones. Sin duda, la calidad de una decisión depende fundamentalmente de la capacidad para resolver problemas de quien toma las decisiones, pero por lo menos inicialmente depende también de la calidad y la relevancia de la información reunida para enfrentar el problema. Por lo tanto, el ser humano necesita acumular y organizar información relacionada con experiencias y logros pasados. Lancaster, 1968. Bueno, escuchábamos ahí lo que nos compartió Rocío, a quien le mandamos un beso muy grande. Saludos. Es un fragmento de Lancaster de 2014, una reedición. Y bueno, nos deja reflexionando, ¿no?, acerca de la biblioteca que queremos y que construimos y que intenta a la vez también generar un lugar de encuentros y de debate para aportar a la promoción de la lectura, construir un espacio en el que podamos acceder a nuevos conocimientos, generar conocimientos propios y así poder compartirlos, a mejorar la circulación de los libros y también disfrutar de la lectura, ampliar el acceso a los libros, a distintos sectores y socializar los materiales que juntamos entre todos de diferentes donaciones que van llegando al espacio. Y ya que estamos, chapeemos un ratito que tenemos más de 12.000 libros en la biblioteca gracias a la donación, a las donaciones de otras bibliotecas, que inclusive es la idea también de este espacio, el poder circular algunos libros que ya tenemos repetidos. Hemos colaborado con la biblioteca del otro lado del monstruo que se está recién originando, está saliendo. Las chicas vinieron el sábado al cumpleaños número 13 de la Biblio y vinieron con los chicos que jugamos con Caracol. Los chicos conocieron la radio de la biblioteca, de la Casa del Monstruo. ¿De dónde es la Casa del Monstruo? La biblioteca. De Puente de Fierro. Ah. La tenía, pensó que me iba, pero no. Dios, esto es... No, es que bueno, sabía. Bueno, Nico. Me acuerdo el nombre. Nada. Bueno, los chicos vinieron a jugar, estuvieron con la biblioteca... estuvieron en la biblioteca de niños y organizamos juegos con la jugoteca ambulante Caracol Vagabundo, que además vinieron a conocer la radio y le dejaron un feliz cumpleaños colectivo a Radionauta, que está cumpliendo 3 años próximamente. Y ya me había olvidado, Rodo no quiso jugar el sábado, ya casi que me había pasado, pero no. Bueno, los chicos vinieron alrededor entre 15 y 20 niños, colmaron la biblioteca de alegría, de canciones, hicimos un taller de sucesores, tiba, jugamos al sinfín y seguramente ya para el viernes que viene, en este programa ya nos quedamos sin tiempo, pero para el viernes que viene los chicos de Caracol Vagamundo nos van a estar contando su propuesta de juegos y de intercambiar abrazos, espacios, momentos. Me ríen. Bien. Me pone muy contento que opines que esté bien, Nico, ¿eh? Yo te apoyo, te apoyo. Gracias. Siempre está bueno contar con vos. Así que, bueno, le agradecemos como siempre a Rocío por la columna que nos dejó. Y para la semana que viene ya le adelantamos que nos preparó una de Derecho a la Información con algunas recomendaciones para los lectores y usuarios de la biblioteca. Así que le mandamos un beso muy grande y seguimos bailando. Y cuando volvemos, tenemos el cuento de Alejandro Dolina. Así que, si te interesa, quédate del otro lado. Sí, quédense que va a estar bueno. Thank you.

Las leyendas se transmiten de generación a hijos, los que las... Uno tiene el pelo cada vez más corto. Las historias de amor empiezan por el hastío. Los libertinos salen borrachos de su casa y regresan sobrios la noche anterior. Mandeb habla también de tiempos que marchan hacia el costado, con causas sin efectos o con efectos pertenecientes a otra serie. También menciona una esquina en donde el tiempo pasa rápido y los soles del día son como guiños de luciérnaga. Si tuviéramos la cobardía de buscar metáforas, muy pronto diríamos que la murga es la vida, que todo bailamos en ellas, que no hay modo de escapar a la sucesión, que el canto nunca se repite. Los agregados de Mandeb podrían interpretarse como contrapuntos de recuerdo en la melodía principal, y la huida del polígrafo como la eterna ilusión del hombre concreto de ser artífice de su propio destino. Por suerte, nos asiste el coraje de descreer de estas leyendas, y no nos cansaremos de pregonar la inexistencia de las murgas y comparsas con toda la fuerza de nuestra voz, agitando nuestras matracas, soplando nuestras cornetas y bailando, bailando, bailando. Muy lindo lo que nos compartió acá Pepe. Pepe, ¿cómo te sentiste en tu primera experiencia? Nervioso, como supongo es usual. Bien, es normal. Pepe ya también nos ha compartido otros escritos y esperemos que más allá de los nervios lo haya disfrutado, así nos sigue enriqueciendo el aire de libros en el aire. Esperamos otras lecturas. Lo esperamos. Pepe, ¿querés decir tu libro favorito? No, concuerdo acá con el amigo Nicolás, recién llegado del Uruguay. Recién llegado. El hecho de que no hay un libro preferido para nadie, en todo caso. Yo sí tengo uno, así que déjenme ser libre. Bueno, antes de despedirnos, queremos comunicarles que el Choque los 5 esta semana lo vamos a subir al Facebook, como habíamos acordado ya en programas atrás. Pero antes de subirlos, quería compartirle el prólogo del catálogo de educación que presentamos esta semana, ya que los 5 libros recomendados esta semana van a ser acerca de educación. El prólogo escrito por Edu, a quien le mandamos un beso muy grande, sí, dice saludo. Así. Este catálogo es parte del riquísimo material que tenemos en la biblioteca Héctor Germán Westergel y que queremos compartir con educadoras y educadores que participan en ámbitos de educación formal y no formal. Esta compilación pretende hacer tangible nuestros libros que como biblioteca popular son para consultar, disfrutar y compartir. Acompañar la tarea docente en cada uno de los escenarios donde hace falta construir, pensar, debatir, reflexionar e incorporar nuevos conocimientos. Esa es nuestra nueva y enorme ilusión, que el libro esté presente en cada una de las prácticas educativas. En el 13º aniversario de la Biblioteca Héctor Germán Westergel, esta producción realizada por Rocío Acevedo y acompañada por todo el grupo de atención al público, hace visible una colección de nuevas. Así que ese lo leí porque realmente hoy me conmovió mucho las palabras de Edu, así que en la semana, hoy mismo vamos a estar subiendo el Choque los 5 en esta oportunidad sobre educación. Tusun tusun abia ya la kunandia, rikcharikuspa tantanakusan. Tusun tusun abia ya la kunandia, la pajariaspa munanakuspa. No. En esta oportunidad, desde este espacio de la Biblioteca Popular Héctor Germán Westergel, queremos invitarlo a este 5 de octubre en la Salamanca, donde se presenta la compañía Golondrinas de Yeso, que interpretan una obra que se llama La Margarita, una obra de Mauricio Rosenkopf, que escribió mientras estaba detenido durante la dictadura militar uruguaya. Jaime Ross musicalizó algunos de esos versos y nosotros con la compañía intentamos poner en escena todo eso junto a una apuesta que combina música, teatro y literatura. Aquí la producción nos comparte un spot de la convocatoria del espectáculo. Esperemos que lo disfruten. Usaba blusa blanca y pollera tableada. La Margarita. Una historia de amor en 25 sonetos. Domingo 5 de octubre en la Salamanca. Una obra de Mauricio Rosenkopf, musicalizada por Jaime Ross. Llegó de portafolios bajo el brazo, interpretada por la compañía Golondrina de Yeso, una apuesta que combina música, teatro y poesía. La vi una mañana. Domingo 5 de octubre en la Salamanca, 60 esquina 10, 19 horas, anticipadas en la disquería 5489. Llevaba un vestidito tan liviano, La Margarita, que el corazón se me fue para la sien. Ahora sí hemos llegado al final de Libros en el Aire, en esta tarde en la que pudimos compartir música, poemas, mates, cosas ricas. Le agradecemos a Nico por su presencia y su compañía aquí en el programa, a Belén en la producción, a Rodo, que hoy nos ha salvado las papas en la operación técnica. Le mandamos un beso enorme a Edu y a Rocío, sí. Y a Kaya, su pequeña hijita, a quienes también le mandamos un abrazo y espero que puedan apapachar en este día de lluvia. Y a Pepe también le mandamos un beso y le agradecemos por la lectura que nos compartió. No se olviden que vamos a estar subiendo en Facebook El Choque Los Cinco. Nuestro Facebook es Las Viñetas del Viejo. Y si quieren escribirnos un mail, pueden hacerlo a librosenelaire.fm@hotmail.com. Como dice nuestro compañero Federico Larsen, hasta aquí las noticias de las cosas bonitas. Los dejamos con lo embélico del mundo. Dejaron detrás de sí, monta en su cuento todo el invento que su corazón deja escapar. Pasarás y las piedras serán tu perdón, caminante que vas volviendo a nacer. Si te acercas verás que podemos sentirlo los dos y por fin de nuevo a volar. Lo humano que pide.